Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, voy a dar un saludo a todos los presentes en este acto, que yo creo que había que valorarlo, en el sentido de que prácticamente pleno tras pleno, pues estamos aquí solo con algún medio de comunicación y algún acompañante. Yo creo que la asistencia pues también se debe a la preocupación que muchos de los temas locales les preocupa a buena parte de la sociedad ubriqueña. Yo, la primera reflexión que hago, porque no es la primera vez que se manifiestan tantos datos, tantos asuntos, y muchos de ellos, la inmensa mayoría, muchísimos, pendientes de resolver, pendientes de hacer, pendientes de informar, y yo creo que queda una tarea muy grande. Nosotros muchas veces hemos criticado la actitud del gobierno local, hemos criticado la propia actitud personal del señor alcalde, en el sentido de que este caballo hay que espolearlo, porque es que si no, no anda. Hay muchísimas cosas por resolver, pero es que mes a mes, y los señores que nos acompañan no han sido testigos de eso, pero que tengan la certeza de que esto se repite un mes sí y otro no, y el de medio posiblemente también. Es decir, que muchas cosas pendientes, señor alcalde. Yo entiendo que la reforma de la administración local y el plan de racionalización y sostenibilidad, etcétera, etcétera, toda esa maralla y morralla que está sacando el gobierno de la nación, pues está dificultando enormemente las tareas de los ayuntamientos, ¿no? Aparte, si además contamos con que hay gobiernos municipales que no espolean al caballo, la verdad que nos podemos ver pues envuelto en una situación prolongada de hastío y en la que no se solucionan los problemas que tenemos. Yo tengo muy poquitas preguntas, tengo nada más que seis. La primera va en el sentido de saber cuál es la situación que tiene el espacio de detrás del edificio del nuevo mercado, una zona verde o semiverde, más bien marrón, por los excrementos que allí yacen. Y me gustaría saber qué situación o qué informe se tiene al respecto. Un momento, ¿se refiere a la zona que está por detrás del mercado nuevo? Sí, sí. Con sí, el río, sí. Esa zona que hay tres pinitos. Sí, ¿no? Sí, perdón. ¿Qué informe se tiene, Pepe, de la zona? ¿Qué situación? Pues una zona que se limpia asiduamente, pero es una zona, como sabemos, donde todos los vecinos que pueden llevan su animal, su perrito, etcétera, y como otras zonas que hay dentro de la localidad. ¿Qué se puede hacer con aquella zona? Pues embellecerla muchísimo mejor, como muchísimas zonas que hay en toda nuestra localidad. Pero eso se tendrá que prever con unos presupuestos y las zonas, dependiendo de la urgencia, de la situación y de muchísimas actuaciones que hay que llevar a cabo que también están pendientes. ¿Algo más que añadir? Ahora mismo no. Muy bien, muchas gracias. Pues yo voy a pasar un informe. No soy técnico, no puedo pasar un informe técnico, pero sí voy a pasar un informe de un ciudadano, en este caso, que coincide que también es concejal de un grupo municipal de este ayuntamiento. Pues la situación de aquel espacio no es solo por los excrementos de perro, que eso es insignificante y se puede arreglar fácilmente. Pues allí, concretamente, nos podemos encontrar cualquier cosa. Yo invito a cualquiera de los que estamos aquí en este pleno, pues a que mañana o pasado mañana, cuando crean oportuno y tengan curiosidad de cómo está la situación en aquella zona. Y lo digo a modo de ejemplo, porque nos encontramos de vez en cuando, y si se es muy meticuloso, podemos encontrar muchísimas situaciones de este tipo en nuestra localidad. Y no es simplemente por el defecto de limpieza, sino por la peligrosidad que también entraña. Y digo que nos podemos encontrar allí cualquier cosa. Pero lo que ya es intolerable y a todas luces denunciable, de manera muy rigurosa y hasta punible, dado el caso, es la filtración de aguas fecales a tenor del horrible olor que desprende y de la superficie y localización de esta, con el consiguiente enorme peligro, tanto físico como de salubridad, que entraña. No es la primera vez que el Grupo Municipal de Izquierda Unida denuncia la situación de esta zona a la que aludimos aquí. Ya se ha hecho en otras ocasiones y el resultado no ha sido todo lo bueno que esperábamos que hubiera sido. Una escalinata abierta al público que termina en una pantaneta de aguas pútridas, posiblemente de aguas fecales, y otra más a continuación, algo más reducida, pero con la misma peligrosidad. Si alguien de noche accediera al lugar, seguro que las consecuencias pudieran ser de alto riesgo, porque se desconoce hasta dónde puede llegar esa peligrosidad. Estamos exigiendo a los responsables municipales una rápida actuación, en primer lugar, para cerrar la zona al público que palie la situación de peligro que existe, e inmediatamente hacer el estudio de las posibles causas del deterioro y la peligrosidad que ha ocasionado. Para, últimamente y también de manera urgente, acometer las obras necesarias que acaben con una situación que nunca debió llegar al grado de deterioro en que se encuentra. Pero pedimos algo más, que se dé cuenta por qué se ha llegado a esa situación y pedir responsabilidades técnicas y políticas, porque en Izquierda Unida nos parece presuntamente que se ha cometido negligencia de funciones y una irresponsabilidad política fuera de toda duda. No quería hacer la exposición con anterioridad porque muchas veces en estos casos, cuando se hace las oportunas observaciones, la respuesta muchas veces es sí, ya lo habíamos visto y lo tenemos calculado. Por eso las preguntas, perdona que lo haya hecho con esa incisión, pero creo que merecía la pena saber qué grado de conocimiento se tiene de una situación que puede entrañar muchísimo peligro. Y yo os invito a que lo conozcáis. Y como eso, nos podemos encontrar algo más en Ubrique. Bien, la siguiente pregunta va en relación a la actuación que ha habido por parte de los responsables municipales en la Plaza de la Verdura. Saber si, con lo que se ha hecho en dicha plaza, la retirada de vehículos y la colocación de canapés, principalmente, si se concluye el ordenamiento y mejora de la Plaza de la Verdura. En principio sí, pero no se ha terminado de sentar. ¿Hay algo más que añadir? Por el momento no. Es que por una simple observación que se haga en la Plaza de la Verdura, la Plaza de la Verdura está, se han quitado los vehículos, se han puesto los asientos, pero cualquier turista que llegue a Ubrique y quiera sacar una foto del perfil del San Antonio, difícilmente la va a tener bien, como no sea que luego la manipule en Photoshop, porque entre cables y antenas y otros artilugios que se pueden corregir perfectamente sin perjudicar a los vecinos, pues posiblemente culminemos el trabajo, aparte de que haya algún dato o alguna observación más oportuna. Pepe, entiendo perfectamente tu postura, pero por favor, hace 15 días que se han retirado los coches y llevábamos años y años y años, que eso sí que distorsionaba el paisaje, esa plaza con tanta historia, y lo poquito que se ha hecho, creo que el turista se va, súper contento, creo, la visión que tiene ahora mismo de esa Plaza de la Verdura. Los cables, posiblemente, sea otra cosa que se pueda mejorar con el tiempo, pero no creo que priorice tanto un cable de luz, y más con los programas que tenemos hoy, las aplicaciones en las redes sociales, que coges una foto y eliminas un cable, un coche o lo que tengas que eliminar. No, los cables, si son eléctricos, difícilmente se pueden alterar, ¿no? Si no es con tiempo. Pero hay otros elementos muy simples que sí, solamente con desplazarlo, pues tengamos mejor visión, ¿no?, de lo que queremos ofrecerle al turista. Bueno, me refiero ahora en las obras en Moreno de Mora. Desde este punto de vista, pues entendemos que las obras que se están realizando en Moreno de Mora, pues nada deberían tener con mantener los indicadores de tráfico a la vista de los conductores. Y lo digo propia experiencia. Hoy me he encontrado con un taponamiento de la propia obra, con un camión que necesariamente tiene que colocarse en la posición que tenía para que verterle el escombro o lo que sea, pero esa misma situación del vehículo, del camión, pues obstaculizaba totalmente la señalización que se han colocado allí de tráfico, que tanto se puede girar, doblar hacia la izquierda como hacia la derecha. Yo creo que ahí pues habría que tener previsión de que los conductores, cuando accedamos a esa zona, sigamos teniendo, aunque esté el camión colocado allí, sigamos teniendo la misma visión de las señales de tráfico, porque es que he visto el titubeo de algunos conductores que seguramente no sabían dubrique, que lo que fuera, entonces no sabían para dónde poder tirar. Creo que eso se podía corregir fácilmente con las señalizaciones que fueran movibles. Pero hay también efectos colaterales en esta obra. En la dirección obligatoria hacia la calle Cervantes, en su confluencia con la calle El Perdón, que por su reducida capacidad, ¿no?, que son muy estrechas y un giro de 90 grados, cuando la calle a la que se accede prácticamente es imposible detectar la llegada de algún vehículo, el que viene por la calle El Perdón, ¿no? Aunque provisionalmente, y tratándose de que la obra puede durar varios meses, como se ha dicho, pues creemos necesario la instalación de un espejo que asegure la visión del tráfico y de personas que bajan por la calle El Perdón. De igual manera, esta situación de obra en Moreno de Mora hace que se utilice la calle Ingeniero Ruiz Martínez en su acceso a la calle San Sebastián, a la altura de la farmacia. Pues nos ha sorprendido, no sé, seguramente no tendremos los conocimientos suficientes y lo que se ha hecho pues es correcto, pero si una calle, en este caso la de Ruiz Martínez, con acceso a la zona de la farmacia, tiene un cede al paso y luego la calle San Sebastián tiene un stop, ¿quién es el que pasa primero? Parece que… Claro, pero el tercero… Vamos a ver, perdona, que estoy en mi intervención. El del cede al paso no sabe que el otro tiene un stop, como no sea de ubrique y que pase muchas veces por ahí. Entonces, el del cede al paso dirá, pase, y el del stop dirá, no, yo tengo un stop. Es decir, que yo creo que son contradictorias las dos señalizaciones. O se pone una o se pone la otra, pero no las dos a la vez. Bien, no sé, estaré yo en un error. A lo mejor hay que poner las dos, pero lo dudo, ¿eh? Perdona, de todas formas le tendría que ceder el paso por la derecha, ¿eh? Depende, ya si hablamos de señales, la señal está sobre la configuración que o el entendimiento que tenga de la norma de circulación. Bien, yo creo que hemos llegado a un punto en las preguntas, pues… No, de todas maneras voy a hacer una antes de entrar en la otra… Voy a hacer una sobre la visita que ya este grupo municipal hizo al yacimiento de Ucuri hace pocas fechas, ¿no? Y que dicha visita, que estuvimos acompañados por Pepe Arroyo, que todos conocemos, fue una visita, pues se nos atendió perfectamente tanto por la arqueóloga María Isabel Campo como Luis Infante del proyecto del taller que está operando en el entorno al yacimiento, pues esa visita produjo un informe manifiesto de lo que en ese recinto nos preocupa y los objetivos que debía formularse desde la corporación y aún más desde la localidad, por facilitar la participación de colectivos y particulares interesados, ¿no?, junto a un enfoque de la perspectiva histórica y historicista y arqueológica, que eso es lo que venimos demandando desde hace tantísimo tiempo. Si el tema del agua nos deja un poco de resuello, de respiro, pues seguramente también va a ser un tema que hay que volcarse en él, porque yo creo que estamos perdiendo unas posibilidades tremendas, ¿no?, de no solamente ya de desarrollo y, y de posibilidades turísticas, sino de conocimiento de nuestra historia y de poner en valor de verdad, en valor de verdad, y no como se suele decir, vamos a limpiar el yacimiento y a ponerlo en valor para que lo puedan visitar. Hay una directiva y hay una exigencia respecto al yacimiento que hasta ahora no se han cumplido ninguna. Y en este sentido, pues vamos a intentar por todos los medios de que también ese trabajo se haga en beneficio de Ubrique, en beneficio del yacimiento, ¿no? y de nuestra propia historia y patrimonio. Bien, a partir de aquí, pues Isabel, la portavoz del Grupo Socialista, lo ha expresado bastante bien el tema por lo que ella se refiere en cuanto ha tenido encuentros con algún colectivo. Atisbo bien si digo que habrá sido con la plataforma de desempleados, porque la intención de la plataforma era reunirse con todos los grupos municipales. Y por lo que se refiere a la contratación y a la crisis envolvente, pues yo creo que ni más ni menos es así. Igualmente, esa reunión nosotros también la hemos mantenido con ellos. Y creo que el tema de contratación municipal y el tema de la atención ciudadana en los servicios sociales son los que están produciendo el alarma social en estos momentos. Yo sé que es verdad que hasta hace poco tiempo, el año pasado, el anterior, sobre todo el año pasado, se hacía mucho hincapié en que en Ubrique, pues la partida presupuestaria destinada a los servicios sociales, pues tampoco tenía por qué ser tan grande. La verdad que tampoco se utilizó, entre comillas, hay que ponerlo todo esto, pero no porque no se dieran las circunstancias, sino porque yo creo que se despreciaban las posibilidades de utilización de esos recursos. Hoy nadie lo duda, nadie lo pone en duda, que la situación de crisis pues es muy envolvente y afecta a muchísimas familias, y que ya no es uno o dos personas o familias que acuden a los servicios sociales con su recibo de luz, su recibo de agua, sino que ya son muchos más. Y yo creo que la situación de alarma pues está ahí en la calle, querremos verla o no verla, pero que esa situación es la que tenemos, y yo creo que aquí el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo tremendo por paliar esta situación, no ya por el tema de la contratación, que es importante, sino que no deje en la cuneta a tantas familias como están recurriendo a los servicios sociales. Pepe, tanto como una o otra. Perdón. ¿Me permites que te pueda contestar a esta pregunta? Con respecto a los servicios sociales y tantas familias en la cuneta, la próxima vez que nos sentemos van a estar presentes las trabajadoras sociales todas y van a hablar del trabajo que hacen día a día. Yo no me gusta contar, porque la ley de protección de datos, yo no voy a contar nada, pero la verdad es que ellas van a contar lo que se encuentran todos los días. Y hablaremos de las familias. Y hablarán de las familias que no tienen ingresos y de las familias que tienen ingresos y nos quieren pagar los recibos como los pagas tú y los pago yo y muchos de los que hay aquí. Porque hay familias que tienen ingresos y no quieren pagar el recibo de la luz ni el del agua. Y me consta. Y ya te lo comentará el Departamento de Asuntos Sociales. Ese es el volumen de familias. Habría que analizar cuántas familias están pasándolo mal. Y ese es el trabajo que hacen todos los días. Pero que la verdad, de un 100%, hay muchas familias que vienen y tienen ingresos y no pagan el recibo de la luz. Buenas, eso es lo que te puedo decir. Ya lo tendrás de la mano de las trabajadoras sociales toda esa información. Bueno, yo creo que ese tema, es decir, la verdad es que durante el pleno, y que decía portavoz de Izquierda Unida, son muchas, no es que se espolen, son muchas las cuestiones que nos hemos encontrado pendiente. Estamos intentando hacer cuantas reuniones sean posibles, y ustedes mismos lo están viviendo en sus propias carnes, ¿no? Que continuamente estamos pues haciendo reuniones para varios temas. Yo, en base a eso y que están presentes aquí también personas de la plataforma, ellos me han hecho algún que otro comentario sobre problemas en asuntos sociales y yo creo que ella, dentro de las circunstancias actuales, quizá, y eso me lo decía el otro día en una reunión con Cáritas, pues bueno, nos hemos sentado con ellos, hay una situación en la que ellos nos plantean de que están llegando más familias para pedir apoyo allí a Cáritas. En esa reunión estuvimos hablando, pues, más o menos que nos indicaran, porque hubiera un control, porque son los mismos ciudadanos también que me lo dicen, que van muchas veces allí a Cáritas y critican que, bueno, que están otros que quizás no lo necesitan. Entonces, es un medio que hay que intentar hablar con ellos para que haya una colaboración de información, pero sobre todo la situación que tenemos en asuntos sociales, por informes sociales, está desbordada de la cantidad de familias que llegan. Y bueno, pues yo no tengo ningún inconveniente que a partir de esta semana, pues, pongamos todos los asuntos de informes sociales, de situaciones, y que sea en esa mesa quien decida entre todos, pues, cuáles son las prioridades para las familias que nos están llegando continuamente y semanalmente. A mí me gustaría decir que esta semana pasada también hemos reunido con Cáritas, como ha dicho el señor alcalde, ¿eh? Y la verdad que en el ejercicio que nos han presentado desde el año 2011 hasta el año 2013, el número de familias atendidas ha aumentado, ¿eh? Los problemas que tiene, y sobre todo lo que sí nos piden, que también le comenté que esta semana tendríamos una reunión, pero que estuviera presente el secretario, porque tenemos un convenio de colaboración que queremos tener entre todos, y ya se informará también a los portavoces, ¿no? Pero ellos también tienen su trabajadora social, donde cada familia, también la trabajadora, le pide una serie de documentación para contrastar toda esa información, y la verdad que se sienten muchas veces que están colapsados y que se encuentran también con que todo no es verdad. ¿Es lo que puedo decir? Yo por mi parte alabo la labor que puede hacer Cáritas, como puede hacer otra ONG, o puedan hacer muchísimos ciudadanos por la calle desde su propio monedero, ¿no? Yo lo que estoy pidiendo aquí son responsabilidades, y obligado cumplimiento de unas autoridades que constituyen una alcaldía y un equipo de gobierno, incluyendo incluso, pues, a todos los demás grupos. Yo creo que es un asunto que a todos nos incumbe y que todos tenemos que arrimar el hombro para sacar adelante esta situación. Yo no pongo en entredicho ni el trabajo de estas mujeres o de estos empleados en los servicios sociales, ni tampoco tengo por qué dudar de lo que las familias y las personas que están en esta situación nos comunican, ¿no? Yo, en este caso, creo que lo que debemos es de esforzarnos entre todos y buscar la mejor solución para todos. Y yo, cuando hablaba de la contratación municipal y de los servicios sociales, pues tanto una como otra, por las noticias que le llega a este grupo municipal de Izquierda Unida, pues ambas están subiendo de tono y de una manera que albergamos como de enorme preocupación. Esto nos lleva a reclamarle a la concejal delegada del ramo, o si no, lo ascendemos al señor alcalde, ya que ha intervenido también y tiene una predisposición en este sentido, pues que a la mayor brevedad posible nos convoque a los grupos municipales de la corporación a una reunión donde informarnos y debatir sobre cómo se están haciendo las cosas en este ámbito. Bien, pues para no caer en agravios comparativos y desinformación y no hablar de segundos ni de terceros, entendemos que esa misma reunión sería aconsejable la presencia de responsables técnicos de los servicios sociales y una representación de la plataforma de desempleados de Ubrique. Yo creo que en ese ámbito vamos a estar todos, porque somos, o vamos a estar todos los que somos. y posiblemente pues se aclare mucho mejor la situación que andando haciendo reuniones parciales. Yo creo que ahí en esta reunión, si luego se quieren hacer otras reuniones, pero debe de haber una en la que coincidamos todas las partes. Así lo llevaremos a cabo y se hará la semana que viene sin falta. Y como no podía hacer de otra manera, pues ahora también le toca un poco el tema al agua, aunque vamos a tener la posibilidad mañana de debatirla más en profundidad. Pero de todas maneras, como ya le anunciaba hace tiempo al señor alcalde, pues en cualquier reunión donde él oficialmente, incluso extraoficialmente, donde él estuviera, pues yo le iba a hacer la misma petición, iba a seguir insistiendo en la necesidad, pues, de que el tema de la gestión del servicio del agua fuera algo que repensáramos entre todos y tomáramos también una decisión entre todos. Es sobre la propuesta de creación de una empresa mixta que gestione el servicio municipal del agua de Urique. En este proceso de creación de una empresa mixta para la gestión del servicio del agua y ante la insistencia de la necesidad de convocar el Consejo Económico y Social para hacerlo partícipe de esa posibilidad o necesidad de creación de dicha empresa. No sé si se acordará, pero escrito está recogida en un acta de comisión informativa. Y esto lo puedo decir porque como está recogida en acta, no lo hizo confidencialmente. Usted nos dijo que convocaría al Consejo Económico y Social para el 27 de febrero, aunque tarde, como ha venido siendo todo lo que usted ha ido planteando para un asunto de tanta relevancia como son las continuas subidas del recibo del agua a las que vamos a estar sometidos en Ubrique de aquí a 25 años. Pues bien, para seguir creyendo en usted, y como viene siendo habitual, no convoca el Consejo Económico y Social para ese día, para el que ya había anunciado. Lo hace para el día 12 de marzo y precisamente dos días después de que se hubiera celebrado otro pleno de suma importancia sobre el mismo asunto, el agua. Ya se lo dijimos en aquella ocasión, que estábamos desaprovechando la oportunidad que teníamos de incluso haber rechazado la celebración de aquel pleno extraordinario y entonces sí hubiéramos entrado de lleno en una paralización de facto. Y lo recalco, y no he estudiado derecho. Pues bien, me parece que está usted obsesionado. No ve otra cosa que no sea la creación de una empresa mixta, con el concurso de Aqualia, además. Hoy en día en Villamartín se están cortando masivamente el agua. Y es una noticia muy reciente. Y la está cortando Aqualia. Y para eso se tapan los oídos. Mira para otro lado o simplemente cierra los ojos. Y a quienes creemos que es la oportunidad de barajar otras posibilidades en la gestión del Servicio Municipal de Agua, no nos puede achacar que seamos los culpables de sus males, ni de que no puede dar marcha atrás porque usted no puede defraudar a sus votantes. Un alcalde no se debe a sus votantes, se debe a todo el pueblo, a incluso a aquellos que no lo hayan votado, independientemente de la lista de procedencia. Pues bien, señor alcalde, en la comisión informativa del día 20 de febrero de 2014, el mes pasado, sin ir más lejos, a una pregunta que se le hace a este respecto y que para qué se convoca el Consejo Económico Social, responde usted que para seguir o no adelante con el proceso. Es curioso, es muy llamativa la respuesta que usted da en esa comisión informativa. Yo reúno al Consejo Económico y Social para ver, palabras textuales, para seguir o no adelante con el proceso. ¿No las recuerda? Están recogidas en el acta de la Comisión Informativa. Celebrado el Consejo Económico Social y visto el resultado que hubo por las intervenciones, se deduce claramente que a usted se le está demandando, por muchos motivos, que este proceso para 25 años y la falta de datos que manejamos en la discusión aconsejan que no vayamos tan a prisa. Después, que no se ha tenido antes esa misma prisa. Y que reflexionemos y tomemos la decisión más apropiada para Ubrique, después que hayamos tenido la oportunidad de barajar todas esas posibilidades. Porque si no hacemos esto, usted se podrá mirar a sí mismo durante esos 25 años si no acierta en su decisión. ¿O es que lo tiene tan clarito que va a acertar en esa decisión? ¿Podrá mirar a sus ciudadanos cara a cara si no acierta en esa decisión? Puede ser que no acierte, ¿no? A lo mejor somos nosotros los equivocados. Pero nosotros no estamos cambiando una cosa por otra. Lo que estamos demandando es conocer todo lo que hay para escoger lo que más nos convenga a este pueblo. Sencillamente. Y todavía estamos a tiempo de hacerlo. Todavía. Pues para su tranquilidad le diré que mañana se le da otra oportunidad para que todas sus preocupaciones pasen a mejor vida. Se va a quedar, todas las preocupaciones se van a quitar. Todas las preocupaciones se pueden quitar mañana. Mañana tiene la oportunidad de ofrecerle a los ubriqueños algo que en democracia no le debe de asustar. Todo lo contrario, la posibilidad de hacerlos partícipes de una decisión que por su importancia, su peso y su dilatación en el tiempo, porque no olvidemos que estamos hablando de 25 años, usted y su equipo de gobierno consideren que es al conjunto de la población a quien le corresponde tomarla. Y así, o nos equivocamos todos o no nos equivocamos nadie. Todos vamos a ser responsables de la decisión que se tome. Y no solamente usted, ¿usted por qué va a cargar con tanto peso? ¿Por qué va a cargar con tanto peso? Si hay alguien que quiere cargar con él, allá ellos, quien sea, pero usted no tiene por qué cargar con ese peso como alcalde. Y le digo más, porque es necesario y porque es posible además. Así que mañana será otro día. Nada más, muchas gracias. Ya entraremos en el debate más claro sobre este tema. Usted ha tenido toda la participación que ha pedido en el tema del agua. Usted sabe que la ley no permite ahora ninguna constitución de empresa pública, pero digo que vamos, ya entraremos en el debate mañana, incluso hablando con él, precisamente en una conversación con el presidente de Agua de la Sierra, en una conversación personal. El criterio que hablamos personalmente, y era el presidente de Agua de la Sierra, palabras textuales, me decía en esa conversación, pues le puse todo lo que aquí hemos hablado durante todo este debate, y me decía perfectamente que era una decisión importante y que lo veía perfectamente la empresa mixta en Ubrique. Pero como digo, entramos en el debate más claro con todo el tiempo del mundo mañana. Perdón, pero es que está haciendo unas declaraciones muy relevantes, muy importantes. Y está metiendo por medio, está hablando de quién está hablando, concretamente de quién estaba hablando. Presidente de la Agua Sierra de Cádiz. O sea, de Pepe, no me acuerdo el mismo apellido. Pepe. Holgado. Pepe Holgado. Bueno, pues yo no sé, pero a mí eso, una conversación entre particulares, si no hay nada documentado, nada escrito. Es más, incluso yo pediría que mañana hablara con este compañero y lo trajera aquí a presencia de este pleno para que nos ilustre. Además, posiblemente con todas esas artimañas que el señor Montoro se saca para no hacer posible, para no hacer posible que los ayuntamientos seamos capaces de dirigirnos, ¿eh?, y hacer efectivo nuestras políticas locales, ¿eh?, pues nos perjudica enormemente. Y sin embargo, a pesar de todas esas argucias, pues hay posibilidades, porque la ley incluso la prevé. Es más, sabemos, pero claro, como no ha sido de su interés, que hasta incluso hasta el propio 27 de febrero teníamos la posibilidad de construir o de constituir una empresa pública. Pero como ese no es el caso que nos invade aquí ni nos preocupa, pues porque no era necesario constituir una empresa pública, porque para eso tenemos otro mecanismo que nos posibilita la ley, con lo cual tenemos las manos libres para hacer otra gestión. Es más, incluso yo le propondría la posibilidad de la gestión a través de la mancomunidad, porque si la mancomunidad, por ser un servicio público, ¿eh?, y una gestión pública, pues tiene la posibilidad, la enorme posibilidad de facilitarnos el trabajo durante medio año, un año, año y medio, lo que se necesite, para luego retornar a este ayuntamiento la decisión que hayamos tomado. Es decir, que tenemos posibilidades enormes, enormes. Tenemos las manos libres para hacer lo que queramos. Es más, le digo una cosa, que Aguas de la Sierra, después de que en Villamartín está la mancomunidad, pero que en Villamartín no la gestiona la mancomunidad, gestiona el agua Aqualia, y hay ahora mismo una cantidad de interrupciones en el servicio del agua por falta de pago, muchísimas familias en paro, y Aqualia está llevando a ejecución los cortes de agua. Bueno, pues resulta que Aguas de la Sierra, que es decir, la gestiona la mancomunidad, está dando beneficios y la gente está muy contenta, y hay tres ELAs en Jerez que se han segregado de Jerez, pues porque con el agua de la mancomunidad se le reduce el pago del recibo del agua bastante. Bastante, bastante. Y además, incluso, no solamente va a tener el servicio del agua, sino también la de la basura.